que sabes que te quiero y no te puedo olvidar. Al llegar a otras playas tan lejanas de mi amor recordarás y pensando que tu amor es primavera.